que nos acompaña, sí, a un montón de personas desde hace ya tantos, pero tantos años. Día de la radio que se celebra en Argentina. Uh-huh. Este día en recuerdo de los locos de la azotea. Uh-huh. Allá en el año 1920, un día como hoy, 27 de agosto, sí, se lanzaron en una aventura muy loca porque antes ya había habido algunas emisiones de radio. De hecho, el Día Internacional de la Radio se celebra en otra fecha, un par de años antes. Pero no era la radio compañera, esa radio que nos llega, la que las pruebas que se habían hecho antes de estos locos de la azotea. Uh-huh. Porque antes eran comunicaciones punto a punto, digamos. Desde un barco probaban a ver si se podían comunicar con ese artefacto, claro, que habían creado los hermanos Marconi, que era punto a punto, ¿no? Me comunico de acá, del barco, a la costa enfrente. En cambio, lo que hicieron Telémaco, mirá qué nombre, Telémaco Susini. Sí, sí, tremendo. Y un par de personajes más que le vamos a nombrar porque sí, se lo. Ya, las personas lo nacidas con esos nombres ya te dan la pauta de que algo van a ser diferente al resto. No sabemos de qué se trata, qué puede llegar a ser, pero algo diferente seguro. ¿No? Sí, sí. Bueno, Enrique Telémaco Susini, sí, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, uh-huh, los locos de la azotea, transmitieron una ópera en un teatro de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro Coliseo. Colgaron, uh-huh, del techo, se subieron a la terraza, por eso decían, sí, los locos de la azotea, claro, y colgaron del techo unos micrófonos, uh-huh, la obra de teatro que se llamaba Parsifal. Ajá. Y la transmitieron, pero no era una comunicación punto a punto, sino que, y además, no solo lo hicieron ese día, sí, ese día iniciaron y todos los días siguieron haciendo lo mismo y, claro, transmitían el teatro por radio, y esa emisión no era un destino de comunicación con una persona en otro lugar, sino toda la gente que en un radio cercano, imaginemos, claro, 1920, equipos, sí, muy nuevos, uh-huh, en un radio, no sé, 4 o 5 manzanas a la redonda, claro, que te podían tener algún tipo de receptor, podían captarla. Claro. Esa es la idea de la radio, uh-huh, realmente por eso en la Argentina, no solo porque se hizo en Buenos Aires y eran argentinos, sino porque si uno entiende el concepto de la radio en el sentido de desde un lugar como este, ¿no? En la biblioteca Licha Funes, frente, uh-huh, a la Plaza de Nono, con estos micrófonos, un poco de música, salir al aire con un equipo, uh-huh, y que en diferentes lugares más de una persona pueda sintonizar y establecer ese contacto de comunicación. Totalmente. Bueno, ese sentido de la radio establecieron, claro, los locos de la azotea hace, uh-huh, a ver, 80 años en el 2000, 100 años 80. En el 2020, o sea, ya son 102. Claro, 102, pues estamos en el 2020. Sí, claro, yo 2022. Tengo que ir haciendo la cuenta de a poco, porque soy, claro, malo para las matemáticas. Pero claro, 102. De hecho, hace un par de años atrás se hizo todo un movimiento, sí, de, claro, para los 100 años de la radio, claro, que salieron un montón de grabaciones, spots, wow, y demás. Sí. Un montón. Un montón de años. Y cómo cambió todo, aparte, el contexto y, sí, también la tecnología. Igual la radio es algo, es que mismo, quedó, claro, como en un lugar que se desarrolla de la misma manera, ¿no? Igual esa época era muy de radioteatros también, que era lindo. Sí. Para la gente que escucha, que no sé, la mayoría, no existía la tele. Eran como la época de los cines de barrio, que eran por ahí los puntos de lugares audiovisuales, digamos. Y bueno, la radio también llevaba una cuestión cultural, artística, a los hogares que no estaba en otro lugar. Ahora está lleno de dispositivos para, bueno, encontrarte con diferente información, pero eso no existía, ¿no? Sí, sí. Tenía una magia ya de por sí, uh-huh, que bueno, era única en ese momento. La tiene todavía, la tiene, conserva, sí, por más supuesto, que aparecieron, sí, sí, sí, un montón de nuevas tecnologías para informar y para comunicar, sí, la radio sobrevive y sobrevivirá, sí, y seguirá. Lo mismo se dijo que la internet iba a matar al libro y, claro, bueno, y todavía, no, por suerte se siguen publicando libros. La magia que tiene la radio es muy parecida a la que tiene el libro, uh-huh, para mí. Es como esos espacios que te dejan habitar la imaginación, me parece, ¿no? Que vos te imaginás la persona que está hablando, que es de una manera tal vez nada que ver. Nada que ver. Y eso me parece hermoso, que lo mismo te traen los libros, las historias leídas, ¿no? Cuando tenés la película ya resuelta es como, bueno, alguien que se lo imaginó de una manera, bueno, es así, pero está bueno, es lindo esos espacios de eso, imaginativos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mensaje, fíjese. Sí, tempranito. Feliz día de la radio. Un abrazo grande para todos aquellos que formamos parte de esta hermosa pasión que es hacer radio. Fecha que se conmemora desde el 27 de agosto de 1920. Buen programa, nos dice, manda abrazos Martín Salazar. Ah, qué grande Martín. Anda a saber por dónde anda hoy, Martín, si anda por de la gira. Sierra. Si andará por la sierra. El otro día nos mandaba un mensaje, andaba subiendo al Champaquí y bajando en el día. Sí, sí, una tremendo. Locura. Sí. Una locura. Así que bueno, hoy quizá por ahí puede venir la consigna. Vamos a regalar una pinta de la Poseña, como lo venimos haciendo, para ser consumida hoy, mañana domingo o el fin de semana próximo en el patio cervecero, ahí en la Quebrada de los Pozos. Para participar del sorteo, bueno, alguna relación con la radio, claro, que nos cuenten recuerdos, anécdotas, historias, vivencias, qué les pasa. Sí. Con esto, ¿no? Está bueno. Yo me acuerdo cuando escuchaba Animal de Radio en mis épocas de secundaria. Sí. Y había un personaje que era Milagritos López. Ajá. Y era una cubana que traía ahí una información y qué sé yo, muy divertida, muy alucinante, Milagritos López. Hasta que un día yo me di cuenta que era Fernando Peña. Ah, claro. Y no lo podía creer. No lo podía creer, era como, no puede ser, no puede ser que no sea una cubana, es tan perfecto. Y eso me pareció increíble, fantástico. Bueno, él hacía otros personajes. Claro, sí. Rafael Porelorti, por ejemplo, en el mismo programa. Tremendo. Era muy divertido, muy lindo. Así que bueno, ahí recuerdos, historias de la radio, nos cuenta. Yo, ¿sabés qué me acuerdo? Y por suerte la tengo, de muy chico. Mi viejo escuchaba la radio que la tenía arriba de la heladera. Sí. Una Noblex Siete Mares. Sí. Con unas pilas. Tremendas. Enormes, enormes. Sí. También tiene para enchufar. Claro. Pero se corta la luz y anda igual. Uh-huh. Tiene las pilas. Y bueno, nada, a mí yo la miraba. Yo me levantaba temprano y mi viejo se levantaba antes. Y ya estaba la radio encendida ahí en la cocina, arriba de la heladera. Un clásico, yo, total. Y lo miraba, mi viejo. Yo miraba el aparato ese que estaba ahí arriba, claro, y escuchaba esas cosas. Y siempre con un ruido AM o onda corta. Escuchaba, claro, AM. En cualquier lugar del mundo. Sí, sí, esa no tiene FM. Total. De hecho, la tengo. Tengo el aparato, lo tengo y me encanta escucharlo. Se escucha mal. Sí. O sea, se escucha con mucho ruido. Siempre hay una interferencia. Siempre hay una interferencia. Pero me encanta escucharlo así. Me encanta, no sé, es algo que me traslada a mi infancia. Sí. Y un clásico, la radio en la cocina, aparte, sí, ¿no? De nuestras hecho, infancias. Yo la llevé y la coloqué sobre la heladera. Claro. Es ahí. Claro. Y mirarla, ¿no? Sí. O sea, mirar la radio mientras suena la M me atrapa. Bueno, hace unos días compartí algo muy lindo, unas palabras muy alucinantes, Lalomir, que por ahí en algún momento lo podemos compartir con la gente que escucha, sí, porque está bueno, es un referente aparte de radio copado para mí. Sí, la resistencia y la radio, sí, esa relación ahí. Bueno, sí, en un ratito después, más adelante, seguramente lo podemos pasar al aire para compartirlo, para escucharlo. 3544-57... 4-3 5-6 No me acuerdo. Escribámoslo. No, para que me lo confundo. Tengo un par de números en la mente, entonces me los cruzo. Pará, este es 3544-560743. Ese es 560743. Ahí va. La característica 3544, lo voy a decir una vez más y no lo digo nunca más. 560743. A ese número nos mandan mensaje. Anótelo en la heladera, señora. Por favor, sí, al lado de la radio. Porque si no, nos olvidamos. Nos olvidamos, como a mí. Cualquier cosa nos mandan un mensajito con el número. Con el número, por favor, así no lo decimos mal. Y bueno, nos cuentan una historia, recuerdo, qué le pasa con la radio. Y les anotamos para el sorteo de una cerveza, una birra. Está lindo el fin de para tomar cerveza. Está lindo, calorcito, sí, hay que aprovecharlo. Sí, sí. Le digo los datos meteorológicos que los tengo acá, que los estoy chusmeando. 17 grados hacen. ¿En este momento? Sí, en este momento. Puede ser, hay bastante humedad, ¿no? Pareciera. Hay bastante humedad. Sí. Hay bastante humedad. La humedad, igual acá la siento más de lo que dice el servicio meteorológico. Sí. Porque dice que hay una humedad del 23%. Es un poco. Ah, no. Poco. No, para acá, para el Valle, es un montón para mí. ¿23? Y sí, porque no estamos en la Buenos Aires. Bueno, está bien. Acá está, es como un montón. Acá en general hace 2%. Algo así, como muy poquita humedad ahí. Bueno, entonces tenemos bastante humedad con 23%. El viento está rotando al sur y se espera que cambie un poco el clima en los próximos días. Sí. Se venga un poquito más de fresco. De hecho, ayer hizo 30 grados. Tremendo. Impresionante. Sí. Hoy se espera un poquito menos, 20 grados de máxima. Sí. Y bueno, el cielo parcialmente nublado. Ahora está bastante nublado en Nono. Y ventoso, todavía no se siente acá en Nono, al menos el viento, sí. Pero está la alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional por vientos fuertes para para esta región de la provincia de Córdoba. Sí, hay residentes de acá del Valle que ya han abordado las costas del río, ahí, ¿ah, sí? En sus aguas, con mallitas. Bien, y está muy con mucho verdín las aguas del río. No, viene tanto. Bien. Los lugares que tienen más agüita están tan lindos. Igual si llueve, por supuesto que es fantástico, porque ya esta época lo empieza a requerir. Pero con tanto calor, bueno, hubo ahí metiditas al río. Está bueno. Bueno, nos escribe Ale Barcelone, acá desde Nono, y dice: buen día, Sol y Pancho. Ay, buen día, Ale, mi vecina. Feliz día de la radio. Gracias. Ahora escuchando radio en la compu. Y pone ese de la que tiene... una risa. La manito en la boca, como de vergüenza, no sé. Está bueno. O de risa. Sí. Y bueno, pero está bueno, es un dispositivo también que, claro, si no tenés la radio, como tenían nuestros viejos, nuestros abuelos, mi abuela la tenía arriba de la mesita de luz también, era una radio chiquitita, ajá, a pila, y ella se despertaba y encendía la radio, mientras se desperezaba y qué sé yo, ya empezaba a escuchar su programa de la mañana. Muchos años, que después ya tuve que dejar esa costumbre, dormía con la radio encendida yo. Ah. Sí. Y quiero compañía. Bueno, dale. Dormía con la radio encendida, sí, sí. ¿Y qué escuchabas, por ejemplo? Escuchaba algún... Bueno, mucho tiempo lo escuchaba Dolina en la noche. Dolina, muchos años. Y sí, ya ahí quedaba prendida. Después no sé qué sonaría. Pero me pasaba que si alguien apagaba la radio, me despertaba. Ah, como que necesitaba ese sonido de fondo, sí, acompañando, sí, la, sí, sí, el sueño. Y me encantaba despertarme y que con esté la radio, wow, la radio andando. No me importaba qué era lo que decía, nada. No, era, no, algo, no, no, un sonido. La sensación de que, claro, hay alguien, claro, más. Sí. Hay alguien más. Claro, no, claro, solo, claro. Bueno, acá escribe Lorena. Sí. Vamos anotando, vamos, sí, anotando a la gente para el sorteo de, sí, del cierre del programa. La radio, mi compañera de los días, mi primer amor, y imprescindible, ¿así se dice? Sí. Imprescindible en las mañanas de taller, mate y pincel en mano, y mis oídos con sus voces que amo. Abrazo gigante, y un sueño que tengo con respecto a la radio es participar de un radioteatro haciendo de cubano, ah, española, sí, paraguaya o lo que sea. Muy bueno. Qué grande, Lorena. Bueno, hay que armar. ¿La Lore López? Sí, sí, Lorena López acá. Bueno, Lore, dale, vamos a armar algo. Ya está, lo que más te guste. Metalén, por favor, Metalén, estaría buenísimo. Sí, me por encanta. Por acá escribe María Susana, dice, hola. Hola. Y después dice, está escribiendo María Susana, no escribió, todavía no llegó el segundo mensaje. Así que bueno, por ahí la consigna de hoy. Qué bueno, un radioteatro me encantaría. Sería buenísimo. Sería, sí, genial. Claro. Genial, genial. Todo ficción, acuerdo... o le cambiamos los nombres a los personajes del pueblo. También. Y buscamos la data de qué es lo que está pasando y demás. Y la contamos con los nombres cambiados. Camuflado. Puede ser también. Puede ser esa, sí, ¿eh? Es buena, por supuesto, con algunos personajes que no forman parte extras de la... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, para dar un poco de color. Más gente. Sí, sí, sí. Para el radioteatro. Sí, sí. Bueno, sí, me anoto, ¿eh? Está si bueno. Se arma, sí, yo también, ¿eh? No, yo no lo voy a pulsar, ¿eh? Púlsenlo, sí, armen está el bueno grupo, lo que sea, las reuniones. Sí. Me avisan, voy. Música. Bueno, María Susana nos llega su segundo mensaje. Sí. Dice, la radio es mágica. Sí. Hace varios años, viviendo en Capital, Sarandí y Alsina. Uh-huh. En una de mis tantas aventuras antes de aterrizar en este valle hermoso, trabajé, nos dice María Susana, en Radio Municipal. Uh-huh. En un programa que salía a las 6 de la mañana. Tempranito. Sí. Se llamaba Campo Orégano. Muy bueno el nombre. Buenísimo. Se contaban anécdotas. Mi tarea era producción, notas y el bloque musical. Buenísimo. Qué lindo. Todas las semanas tenía mi espacio e invitaba a algún músico, grupo, para que fueran a charlar y donaban un disco que sorteábamos al final de la semana. Está buenísimo. Obvio, me odiaban por tener que ir a las 6:30 de la mañana. Y sí. Pero varios se prendieron. Me imagino que alguno que otro habrá caído derecho. Derechito. Yo digo. Mejor, porque si no la voz a la mañana cuando te apenas te levantás, para los que cantan es como difícil. Dice, nos llamaba gente del medio de un tambito chico de Entre Ríos. Ajá. Contándonos cómo estaba amaneciendo y si iban a poder sacar la leche con el tractor por el barro. Me encantó. Muy buena historia, María Susana, que nos estás compartiendo hoy. Buenísimo. Hermoso. Ale Barcelone, que escribió hace un ratito, nos agrega, en mi adolescencia, noches enteras escuchando Modart en la noche. Ajá. ¿Verá? ¿En qué emisora? ¿Te acordás? ¿Ale? Sandra escribe. Hola. Hola, Sandra. Sandra. Yo también me anoto para el Radio Teatro. Dale. Dice. Feliz día de la radio. Se arma, se arma. Vamos que se arma, ya está. Lore, Sol se anotó. Yo me anoto. Sandra, somos cuatro. Vamos, vamos a seguir. Muy bueno. Sumando gente. Dice María Susana, me levantaba a las 5. Claro, claro, imagínate. Sí. Me armaba el mate y me iba caminando hasta el Centro Cultural San Martín, donde estaba la radio municipal. Muy bueno. Qué buena anécdota. Hermoso, me encantó. Sandra agrega, la radio fue mi compañía durante mi juventud. Sí, totalmente. Para mí también fue una compañía total durante programas del día y programas de la noche también. Sí, claro. Totalmente. Y sí. Está buenísimo. Bueno, también me acuerdo de la Chimoltrufia, que era un personaje del Chavo, que ella siempre estaba escuchando la radio y le hablaba y la radio le contestaba. No es que llamaba o mandaba un mensaje, ella le preguntaba algo y la radio le contestaba. Claro. Automáticamente. Qué era muy divertido. Muy buena. Bueno. Historias de radio, estaría buenísimo que sigan compartiéndonos durante todo el programa. Así, bueno, hay alguien que se anima a acercarse también acá, frente a la Plaza Martín, dentro de la Biblioteca Licha Furio. Si anda cerca de Nono y quiere pasar a contarnos en vivo, a vivo, lo pueden hacer. O mandarnos audios también para escuchar sus voces a través de la radio. Totalmente. Estaría muy bueno también. Tengo, espérate que estoy buscando. Hoy le voy a cambiar la zamba del inicio. ¿Puedo? ¿Me dejas? Sí. Bueno, tengo una zambita hermosa para compartir, pero después. Sí. Porque me compartieron una canción dedicada a la radio. Así que si no le parece mal, la podemos compartir. La podemos compartir. Y amerita, ahora. Amerita completamente, así que. Bien, se llama Canción de la Radio. Hace poquito la volvieron a remasterizar. Forma parte de un disco que se llama Pupila de Fuego. Está esta canción de la radio, un homenaje a la radio argentina. Este disco es de... Pupila de Fuego es un disco de La Fragua, que es una banda de Bariloche. Una banda de Bariloche y metieron esta canción que no es de ellos en el disco Pupila de Fuego. Sí. Lo vamos a escuchar. Hay dos versiones. Una Es la canción nomás. Y hay otra que es la que vamos a escuchar ahora, en instantes nomás, que está presentada por los propios compositores y quienes la interpretan. Antes, un mensajito. Dice Mari Carmen. Feliz día, Pancho y Sol. Gracias. Feliz día, Radio El Grito. Bendita sea la radio. Tengo dos recuerdos imborrables de mi infancia, nos cuenta. Eran rituales. Uno con mi tía abuela, por las tardes, escuchando la novela de la tarde y tomando mate de leche con cosas ricas que ella preparaba. Y el otro recuerdo, los sábados por la noche con mis padres. Las dos carátulas. Uno de los primeros radioteatros. La radio en el centro de la mesa y nosotros cinco, mis padres, mis dos hermanos y yo. Los abrazo hoy. Muy linda historia. Gracias, Mari Carmen, por compartirla. Sí, aparte una imagen completamente cercana, ¿no? Porque es como la ves, es una imagen que nos sucedió. Hace unos días pasaba por los estudios centrales de Radio El Grito en la semana Mario Ferrarese, a quien le convidamos que se llegue a hacer una vueltita hoy, no sé si va a andar por acá o no, y tiró una imagen muy, muy acertada, ¿no? De cómo la televisión rompió la ronda, transformó la ronda en un medio círculo. Claro. Y la radio, en esa época, como esta anécdota que cuenta Mari Carmen, era como el fogón, estaba el centro de una ronda. Absolutamente. Bueno, se me vino esto que lo contaba Mario Ferrarese los otros días y es muy cierto, ¿no? ¿Cansa la radio, le parece? Me parece. Bueno, la compartimos. Canción de la radio es un homenaje a la gran radio argentina, a esa radio tan compañera de toda la vida, compañera de cada día, compañera en el trabajo, en el auto, en el taller. Había un elemento que nos era cotidiano, que nos era parte de la vida, que era tener una radio portátil. La radio era tu compañera. Una radio portátil, un par de pilas, la calle, la casa, tu trabajo, a la noche, en la cama. Por eso quisimos hacer este homenaje a la radio. Y esta canción de la radio era una canción que le habíamos escrito a Claudio Rabino, que en ese momento tenía una radio, Renacer. El Morón, y que era amigo nuestro, pase un homenaje para la radio, ¿no? Muy buenos días, 7:40 minutos, viernes 18 de febrero. Humedad 76%. Misteriosa, mañana has vuelto nueva. Otra vez la alegría de empezar. Si no fuera por vos, mi compañera, no hubiese podido despertar. Estás encendida dentro mío. Tus cosas más secretas me contás. Tu música, tus penas y tu frío. Y el bache que ha parido la ciudad. Adúltera radio compartida. A pobres y ricos vos te das al módico precio de dos pilas a todo el que te quiera acompañar. Te saco a pasear por la vereda, me llevas de Japón a Luna Park, de Carlitos al rock y a las vidrieras que liquidan mentiras a pagar. Sos del pueblo, del barrio, de la gente que te cree todo el verso que largas. Impactas a la Argentina de repente.

Locatus. Lo encontraste en Locatus en Oro. Tras la sierra es todo felicidad. Tienes pasminas, bicho y macetas. Quieres aromas o para adornar. Locatus. Busca la Pame cerca de la plaza. Lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Victoria Dulzuras, Casa de Té. Un lugar que despierta tus sentidos. Te espera con pastelería artesanal en Avenida Los Porteños 1500 Nono. Terraza con la mejor vista a las sierras. Todos los días de 16 a 20 horas. Ruta 25. Materiales para la construcción. Reparto a domicilio sin cargo entre Los Hornillos y Cura Brochero. Ruta 25. Avenida Libertad 885 Nono. Teléfonos 3544-560-051 y 498-337. Corralón Ruta 25 Nono @hotmail.com. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Bueno, ahí compartíamos la canción dedicada a la radio en este día de la radio argentina. Y siguen llegando mensajes. Sí, acá tengo un mensajito de Esteban que sí. Dice, quiero una radio pinta. Ah, muy bien. Un auto sin radio no es lo mismo. Siempre viajé mucho por laburo y la radio siempre fue mi copiloto. Es verdad, vos sabés que tengo el estéreo del coche roto hace rato. Sí. Y la re extraño. Claro. La re extraño. Sí, está bueno. Nos decía también por acá Sandra, uh-huh, que nos contaba hace un ratito que la radio fue su compañera durante su juventud. Y le preguntábamos qué emisora sintonizaba, si se acuerda. Y dice, Colo Colo. Me acuerdo, ajá, que podíamos sintonizar esa emisora en las calles. Ah, claro, radio, wow, de Chile sería Colo Colo. ¿Sería? Me haces. Y las AM de Chile entran mejor que las de Buenos Aires, por ejemplo, claro, a esta parte de la provincia de Córdoba. Qué bárbaro, muy sí, bueno. Buenísimo. También escribe por acá. Uy, ¿por qué no la veo? Acá está. Lujita. Ajá. Nos dice: hermosa canción dedicada a la radio. Sí. Y dice, paso un flyer por si quieren contar. Es taller de bosques en travesía. Sí. Es Luján Ahumada quien nos escribe. Taller participativo para el ordenamiento de bosques el sábado 3 de septiembre, uh-huh, o sea, el próximo, sí, a las 10 de la mañana en la Biblioteca Popular de Travesía. Uh-huh. Un espacio para compartir y discutir sobre la importancia de nuestros bosques y su ordenamiento. Va a haber un almuerzo a la canasta. Organiza Luján Ahumada, ella es bióloga, la doctora en biología Laura Caballero, la Estación Forestal INTA Villa Dolores, el CONICET y la Biblioteca Popular de la travesía aquí en el sur del Valle de Tras la Sierra. Recordamos, el próximo sábado, desde las 10 de la mañana, 3 de septiembre, taller participativo para el ordenamiento de bosques, actividades que se vienen realizando en diferentes localidades del valle a través de este trabajo que hacen entre el INTA Villa Dolores y el CONICET. Con está diferentes espacios, ¿no? Organizaciones y comunas, se hizo en Las Rabonas, creo que se hizo en Los Hornillos también, no recuerdo bien. Bueno, ahora será en Travesía el próximo día sábado. Rafa escribe. Buen día, dice Rafael. Buen día. Buen día. Escuchábamos con las Siete Mares Radio El Mundo en los 70s. Claro. También Onda Corta. Sí. Alucinante, claro. Sí. Radio El Mundo, Radio Colonia también se escuchaba mucho, más allá por los años, principios de los 80, en esa misma, en ese mismo receptor, ¿no? En la Noblex Siete Mares. Claro. Tremenda, tremenda. Así que bueno, buenísimo. Ahí vamos anotándoles, ¿eh? Qué bueno. Luján, el Rafa también. Para el sorteo de una pinta, bueno, Esteban también está anotado, quiere la radio pinta, dijo. Bueno, es muy bueno. O sea, te tomás la pinta y empezás a hablar. Empezás a hablar y no parás. No parás más. No te pueden apagar. Bueno, estábamos intentando, no se está pudiendo sí. establecer una comunicación telefónica con el Valle de Punilla. Ayer habíamos coordinado con Juan Jacobs. Juan Jacobs es defensor ambiental allí en Punilla y además es periodista, trabaja en Radio Panamericana, una radio cooperativa en la localidad ahí de Huerta Grande, y fue una de las personas que durante esta semana fueron detenidas. Viene sucediendo allí como y repitiéndose que se llevan detenidas a las personas que vienen expresando su oposición al modo en el que el gobierno de la provincia lleva adelante la obra de la autovía en Punilla, también en Parabachasca. Y además de que les detienen, en algunos casos con violencia, les inician causa, ¿no? Les pintan los dedos y quedan ahí judicializadas estas personas. Si bien en el día de ayer se conocía que la justicia aceptó habeas corpus para alguna de estas personas, bueno, vienen sucediéndose hechos que cada vez se tornan más violentos, ¿no? Queríamos hablar con él porque además de que lo detuvieron junto con otras personas, estamos hablando de alguien que ejerce el rol de comunicar, de informar, ¿no? Entonces están no solamente deteniendo a personas que se expresan, sino también a personas que ejercen la profesión del periodismo, ¿no? Y eso atenta contra la libertad de expresión. En funciones, digamos, de periodista en ese momento. Exactamente. Así que bueno, intentamos ahí, hay algún inconveniente con las comunicaciones, no estamos pudiendo contactarlo a Juan Jacobs porque queríamos hablar directamente con él. En el día de ayer se conocía un comunicado de parte de la Radio Panamericana y de la cooperativa Yamcay, que es donde funciona esta radio. Y si te parece lo compartimos un poquito como para poner en contexto esta situación. Dice, desde Radio Panamericana y la cooperativa Yamcay de Huerta Grande, denunciamos a la población hechos de amedrentamiento que atentan contra el derecho a la información y el ejercicio de nuestra profesión. En primer lugar, repudiar la ilegítima detención e imputación a nuestro compañero Juan Jacobs, delegado de CTA Punilla y de el CISPREN, que es el Sindicato de la Prensa en Córdoba, quien se encontraba realizando labores de prensa el día martes 23 de agosto por la mañana en la zona del obrador del río Yuspe, a cargo de la empresa SACDE, contratada por Caminos de la Sierra, Sociedad Anónima, para la realización de la autovía de Punilla. En ocasión de una protesta por la manera irresponsable que se viene llevando adelante la obra, un grupo de vecinas y vecinos se encontraba impidiendo el avance de las máquinas contra un sitio arqueológico en una zona repleta de morteros y restos de comunidades indígenas. En esa ocasión, la policía de la provincia de Córdoba arremetió contra las y los defensores ambientales y nuestro compañero que se encontraba registrando ese suceso. Luego, fueron trasladados a la comisaría de La Falda, donde permanecieron detenidos durante más de 6 horas, donde fueron notificadas y notificados de imputaciones y luego liberadas y liberados. A este hecho se suma que el día jueves 25 de agosto encontramos los vidrios rotos del salón de la cooperativa Yamcay, donde funciona a diario y desde hace 7 años Radio Panamericana 99.3. Justo en el día de su aniversario. En horas de la tarde volvimos a encontrar más roturas de vidrios en un acto cobarde de amedrentamiento. Nos vemos en la necesidad de denunciar estos hechos, los cuales fueron radicados en la comisaría de Huerta Grande bajo sumario 258/22. Denunciamos a la comunidad en general estos hechos y hacemos un llamado a estar alertas, ya que lejos de amedrentarnos, nos impulsan a continuar con nuestro deber de informar, comunicar, con el mismo compromiso, con un ambiente sano, la defensa de los territorios, la soberanía alimentaria y la economía social. Invitamos a la comunidad a solidarizarse con nuestro pedido y agradecemos abiertamente a quienes siempre nos acompañan. Por una comunicación popular al servicio del pueblo, no nos van a callar. Bueno, ese es el comunicado que al pie tiene las fotografías en donde se observa, bueno, esto que recién relataba Sol, la rotura de los vidrios de las ventanas del espacio donde funciona la radio, dentro de la cooperativa Yamcay, allí en la localidad de Huerta Grande. Esperemos que sea solo una cuestión de los teléfonos, que no estamos pudiendo contactar a Juan Jacobs. Bueno, lo seguiremos intentando al transcurso del programa. De todas maneras, nos parece importante, más un día como hoy, dar a conocer este comunicado, que tiene fecha de ayer, viernes 26 de agosto, y que atenta contra el ejercicio de la profesión del periodismo, por un lado, contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información del pueblo, ¿no? Bueno, lamentable, lamentable, así que desde aquí nos solidarizamos con la gente ahí de la Radio Panamericana, en particular con Juan Jacobs. Le invertí la música. Sí. Ahora sí, si usted está de acuerdo, sí. Convertimos una zamba. ¿Cómo no? Criollita santiagueña. Ay, me encanta. Morena linda. Instrumental con el gran violinista santiagueño Néstor Guernica. Esa es una de las zambas que me... Solo escucho el nombre y ya me da ganas de agarrar el pañuelo y bailar. Déjale, mire lo que le digo. Déjale. Thank you. para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Ahí pasaba Criollita Santiagueña, esta hermosa samba en la interpretación del violinista santiagueño Néstor Garnica. Uh-huh. Se nos va la primera hora, se nos va el primer bloque. Rapidito, pasa. Sí, sí, sí, rapidito. Se despejó completamente el cielo, sí. Por lo menos sobre la Plaza San Martín en Nono. Se abrió. Que es, digamos, el pedacito de cielo que puedo ver desde aquí. Totalmente. Viento no hay, todavía no llegó la alerta del viento que hizo que... Hayamos tomado la decisión de armar adentro, después de varios sábados de estar sí, sobre la plaza. Totalmente. Todavía no hay viento, pero bueno, capaz que más cerca del mediodía sí. Y como esta cabinita radiofónica se extiende sí. Hasta casi las 3 de la tarde, bueno, dijimos, vamos a guardarnos acá, sí. Con mucho viento se hace incómodo los micrófonos y demás, así que bueno, igual, con la cualquier puerta abierta. Cualquier cosa, chasqueamos los zapatitos rojos, como hizo Dorothy. Está bien. Se siente, sí, se escucha. Sí. Y ha vuelto. ¿Qué se escucha? La espiroqueta. La sopladora, la espiroqueta. Tremendo. Está de nuevo en la plaza. Yo hacía varios sábados que mucho, no la veía. Bastante mucho, que no es se verdad, la escuchaba, no se la veía. Por lo menos. Sonoridad placera. En el horario en el que estamos al aire, por lo menos no lo veníamos notando. Es cierto, es cierto. Y bueno, todavía está ahí. A ver por si suerte está medio lejos. Sí, sí, sí. Si estuviésemos sobre la plaza, se sentiría más. Mucho más. Sí. Pero está, de acá se escucha, aparte hoy temprano ya lo vi a Antonio ahí girando la plaza sí. Con... Ya no solamente está barriendo hojas con la espiroqueta, sino que la tierra, barre la tierra, está, levanta sí. La tierra. No, ya está, no hay más hojas. Ya basta. No hay más. Ahora listo. Ya están queriendo brotar las nuevas. Sí, sí, ya está. Está. Espero que broten en todas las plantas del pueblo que hicieron. Sí, por favor. Ojalá, pobres sí. Plantitas, bueno. Bueno, ya es un tema que lo venimos sí. Viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Encima totalmente. Justo acá al frente, sí. Al frente, yo la tengo a usted y sí. Al costadito... Tengo un ejemplar así, sí, achurado completamente, como achuraron todas las plantas del Nono. Sí, tremendo. Bueno, se me ocurre pedirle una canción, si es posible, en algún momento, que sí. Tiene que ver con esta imagen de que se está abriendo el cielo. Me vino un recuerdo también de mi época más adolescente. Ajá. Hay una baguala que interpreta Fito Páez, que se llama DLG, del disco Giros, sí. Que es muy hermosa y inicia con la frase... Y se abrirá todo el cielo y será un día normal. Bueno, lo vamos a buscar para dentro de un ratito. Yo ahora, para irnos a la tanda, sí. ¿Sí? Que va a ser cortita y después ya hay alguien acá para charlar sí. Un rato. Le conseguí, creo, a ver si lo podemos escuchar, a Lalo Mir. Ah, gracias, Antonio. Sí. Acaba de apagar ay, la espiroqueta. Sí, muy bueno. Es cuando César lava ropa, si vos decís... Ay, sí, ahí sí, había algo que me molestaba. Sí, no nos damos cuenta y no me daba que cuenta era. Que era. No, así, era la espiroqueta. Tal cual. Bueno, Lalo Mir hablando sobre... No, la espiroqueta. Bueno, no, dale, Lalo. Lalo Mir no habla de la espiroqueta. No, perdón, no, dale, dale. De Lalo. La radio. Con esta reflexión de Lalo sí. Mir nos vamos a la tanda. Dale. La ciencia ficción siempre tiene razón. Todo lo que leí y todo lo que vi en cine o en televisión de ciencia ficción, todos. Todos